essay too hard. Tú me tienes loco, mami, ya luna gitana. Me tienes haciendo trap y como filo de putana. Quiero llevarte ese toto, joderlo en la Toscana. Tengo un equipo de promo que me dispensa lana. Ese culito medio loco me sube la nota. Esos raperos medio tontos de los bancarrotas. A mi enemigo una tola, reconstrucción de boca. No creo que estés en la ola si solo hueles coca. Oh, shit, llevo un coro violento. Tú vas de malo, pero parece de un convento. Mami, parezco un jugador baloncesto. Estoy todo el día en el aire fuera de presupuesto. Y como se deshace. Manito, no me cago, ya saben, hago las pases. Hay humo navegando el aire, pero soy el mago. Tú serio en la pista de baile mirando lo que hago. Estoy estando cao, lo que soy un mago. Martillo es esclavo, disparo y le gano. Hay limones y naranjas y melones malos. Al filo de mi navaja canto un regalo. Ande loco, calabozo. Por el barrio se la tira lo bocoso. Locuroso, poderoso. Por la capi sobreviven los furiosos. Quieren derribar mi línea y Hakuna Matata. Tú fumas gorda en Virginia que te da esa gata. Esta cosa de familia no se da la pata. Ni la fama ni la envidia, aquí la droga mata. Busca cerca de un olivo, uno vio la muerte. Aquí también hay escopeta y los 17. Mi barrio es de navajeros, Madín el torete. El tuyo es de peliculero, estilo de toilete. Le doy al delete, ya no quiero trato. ¿Desde cuando una puta pantera trata con un gato? Hay humo navegando el aire, pero soy el mago. Tú serio en la pista de baile mirando lo que.